Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes desde Jerez de la Frontera, por gentileza de podcast de ciencia en español, audios de ciencia, donde podéis ver los mejores podcasts. Bueno, hoy nos encontramos aquí como los últimos días, no desde nuestros estudios de radio en Radio Indes, estamos cada uno en nuestra casa y lo hacemos por Zoom, pero lo grabamos y lo subiremos a iVoox y a Spotify como hacemos prácticamente siempre. Hoy están con nosotros aquí en Jerez, en el estudio, como casi siempre, nuestro astrofísico, don Manuel Jiménez del Barco. Hola, Lito, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. También se encuentra con nosotros José Luis Espí. Buenas tardes, José Luis. Hoy nos trae una noticia interesante en astronomía, ¿no? Sí, estamos con la revista y tenemos una noticia que es local, pero a nosotros nos da mucha alegría darla siempre, cuando alguien publica de nuestra agrupación una cosita en una revista. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vienes también acompañado, le toca, una sí, una no, con nuestra compañera química Isabel Suárez. Que creo Hola, que está ¿qué tal? Con nosotros. ¿Qué tal? Pues buenas tardes, Isabel. ¿Dispuesta a contarnos hoy alguna cosita rara de química o sorprendente o alguna nueva receta? Lo que estamos viviendo. Hoy vamos a tratar también de alimentos, pero desde otro punto de vista. Pues a ver, que no nos entre mucha hambre. No. Bueno, seguimos con nuestro friki. Hoy no voy a dar hambre. Hoy no es de hambre. Bueno, nuestro presidente, que hoy me ha comentado que no trae friki serie. Hola, Joaquín. Buenas tardes a todos. Otra vez por aquí. No, hoy no hay friki serie. Para la semana que viene. Si todo va bien. Bueno, pues aparte. Si todo va bien. Bueno, pues aparte de los habituales que estamos siempre en Jerez en los estudios y que suelen acompañarnos, os saludo a todos, como son Jesús Romero, David, que también está hoy con nosotros, David Chacón, Luis María, espero no quedarme a ninguno, y bueno, y nuestro corresponsal en Pamplona, Serpientes, Alberto. Ah, bueno, se acaba de incorporar también Joel Núñez de Soestrato. Hola, Joel, bienvenido de nuevo con nosotros. Muy buenas tardes, gracias. Y gracias por conectarte. Buenas tardes. Y Rafa, no te olvides. Bueno, pues Joel. Agustín. Y Rafa Caro, que es el que nos deja, por favor, la sala. No se me puede olvidar. Es que al ver a Joel, se me ha ido la mente para allá, que Joel está en Granada, pero hoy estamos orbitando también en Granada, porque están con nosotros, pues precisamente, los amigos de Orbitando, que ahora los saludamos. Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, hola. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues, bienvenida, está también María. Hola, buenas a todos. También. Sergio. Buenas tardes a todos y muchas gracias, Agustín, por la oportunidad. Muy bien. Tardes, y Cristian, que son los cuatro que, bueno, que van a, en representación de Orbitando, nos van a contar ahora. Bueno, pues como hacemos siempre, las cosas de agrupaciones y de que en este caso están en Granada y sobre un tema muy interesante para ellos. Pues muchas gracias principalmente por venir. Hoy no sé si la habéis visto, así como novedad, Lito, no sé si te ha dado tiempo a verlo. El halo solar que hay y que ha puesto en Astroita, espectacular, y lo hemos retuiteado en Instagram, de nuestra amiga Leo. ¿Lo has llegado a ver, Leo, el Lito, o no? No, no me ha dado tiempo. Deberes varios, bueno, de tesorería, secretaría y todas esas cosas me limitan el tiempo de divulgación astronómica. Y bueno, de, pues, de no os lo perdáis, no os lo perdáis. Porque, ¿es un halo solar? Bueno, pero no solo un halo solar, José Luis, es el halo solar sobre el monolito. Ah, vale, así vale, que vale. La foto es. Sí, es la tengo. Yo anoche, por ejemplo, es espectacular. Anoche he hecho un vistazo a la luna y la luna tenía halo, así que la atmósfera, la parte alta de la atmósfera está propicia para los halos ahora mismo. Pues consultáis nuestro Instagram de Magallanes Jerez, a Magallanes Jerez, y veis la foto, o también podéis consultar la de Astrovita, naturalmente, porque nosotros lo que hemos hecho ha sido retuitear la suya. También lo he visto que la revista Astronomía ha publicado en Madrid algo parecido, lo que pasa es que la de Astrovita es espectacular. Ángel ha publicado en su página. Bueno, dentro de la agenda andaluza que siempre damos de actividades, recordaros que no solo de Andalucía, el Planetario de Madrid también sigue realizando sus actividades y otros muchos. Dentro de la astronomía tenemos un ciclo muy completo. Nosotros hacemos los martes el programa de radio y los miércoles nuestros amigos de Tomares, Astromares, también siguen haciendo sus actividades. A las 7:30 os podéis apuntar en el teléfono 638-147022. Con un WhatsApp, escribís un WhatsApp y os mandan para conectaros. Es con usuario de Gmail, porque es la aplicación de Google la que usa, ¿vale? El cielo de mayo, van a hablar, un tema bastante interesante. El jueves iba a dar la noticia yo de Soestrato, la suya sobre cosmología, pero teniendo aquí a Joel, qué mejor que lo haga tú mismo, Joel. ¿Sí? Muchas gracias por la oportunidad, Agustín. Pues sí, este jueves 7, nuestra compañera Tatiana Cazorla, astrofísica actualmente de prácticas en el Instituto de Astrofísica Andalucía, el IAA, aquí en Granada, va a impartir un cursillo comprimido, una píldora de conocimiento cosmológico de 4 horas y media, ¿de acuerdo? De 5 a 9:30, y que va a versar sobre cosmología, estructura y evolución del universo desde el punto de vista de la cosmología moderna. Sin profundizar mucho a nivel técnico, pero con formulitas y demás también para la gente con un perfil más técnico. Entonces os invito a todos y a todas a echar un ojillo a... Además, el curso está supervisado por Bert Janssen, profesor titular de la Universidad de Granada y uno de los más importantes cosmólogos y físicos teóricos de nuestro país, aunque eres de origen belga. Muchas gracias, Joel, y nada, espectacular como siempre la cantidad de charlas y la calidad de vuestras emisiones. Bueno, una cosita también interesante ha sido esta semana la Fábrica de la Ciencia, nuestros amigos de... saludamos aquí a Jorge Onsulve, que bueno, que hay que seguirlos también, igual que a nosotros, pero no para dejarnos a nosotros, sino para tener otra oportunidad más, y esta vez, bueno, yo creo que se ha superado. Suele hacer entrevistas, bueno, con bastantes personas interesantes dentro del mundo de la astronomía, pero esta vez, bueno, pues ha juntado para hablar sobre el futuro de la exploración espacial a 14 invitados, a cada cual más espectacular, tanto por su experiencia como por los contenidos que han ido desarrollando. Es un poquito largo, pero lo podéis consultar en YouTube de Fábrica de la Ciencia, porque se ha hecho, igual que lo estamos haciendo nosotros ahora, por una herramienta igual que Zoom, de videoconferencia, y bueno, podéis ver a todas estas eminencias. Bueno, son muchas, no voy a nombrar nada más que a Jorge Pla, porque ha estado en nuestro programa y porque es nuestro corresponsal en Marte, pero al cual le agradezco además que me avisara, aunque ya Jorge me había avisado de que iban a hacer la actuación. Tuvieron un problemita en el directo, pero está grabado y está perfectamente subido a YouTube. Por cierto, hoy, bueno, estos días, está una de las lluvias estrellas conocidas como las Zeta Aquáridas, que, bueno, que como sabéis, precisamente esta madrugada, no sé si Lito, que la suele seguir y las ha visto alguna vez, es el máximo. Bueno, la madrugada creo que ha sido la del 5, es decir, que habrá sido ya. Pero, bueno, como sabéis, es que pasamos a través de la estela que dejó en su día el Halley. Bueno, pues los que habéis tenido oportunidad de verlo en el año 86, pues fue emocionante, pues cada vez que pasamos por los rastros que ha ido dejando, pues es un buen momento para recordarlo. Bueno, lo de... emocionante... pasó muy chiquitito. 30 son muy poco. Pasó muy chiquitito. Y ahora... Sí. Pues además teníamos medios mucho más pequeños que tenemos ahora, por lo menos a nivel de aficionados, con lo cual, pero bueno, se distinguía lo que es la, sí. La cola, ¿no? Se llegó a ver no solo el bolindrillo, sino un poquito la cola. La verdad es que la lluvia de estrellas es una pena, porque es una lluvia bastante poco atractiva para gente que no esté muy especializada por el tema de que creo que son 30, no sé si esta vez puede que llegue a 70 meteoros la hora, pero además tenemos un pedazo de luna llena, que creo que es el 6 o el 7, ya cercano al 7, con lo cual prácticamente toda la noche la luna molestando. O sea, playa, nada, vale. Nada. Nada, o sea, si es 30 meteoros hora y... ¿Y luna llena? Y luna llena, para de contar. Mejor quedarte en tu casa, aunque estás confinado. Aunque estás confinado. Bueno, y aprovechando que está orbitando aquí la estela de... del Halley, tenemos aquí desde Granada a nuestros amigos de Orbitando, y lo primero, bueno, pues saber qué es Orbitando, cuándo nació, cómo. ¿Podéis comentarnos? Bueno, Orbitando pues, es una... todo este tipo de cosas. Perdón. Orbitando nació hace algo más de un año, en febrero de 2019, y en la Universidad de Granada se organizó la primera jornada espacial de la Universidad de Granada, SSP-21. SSP son las siglas de Space Studies Program, el programa de estudios espaciales que organiza la Universidad Internacional del Espacio. Y tuvimos un acto en el que vinieron varias personalidades importantes, como el director del mismo programa de estudios espaciales o el director de la Universidad Internacional del Espacio. Y la verdad es que nos enseñaron muchísimas cosas y fue un evento muy, muy interesante que concluyó con una sesión de networking. Y en esa sesión estaba Cristian, otro compañero que está por aquí. Cristian estuvo en un programa anterior, en 2018, en este programa de estudios espaciales, y estaba en esa sesión de networking, pensando que habría que hacer algo en Granada para empezar a preparar el terreno y que fuera un éxito el SSP-21. Y aparte que sí, que después de todo lo que hayamos vivido en la charla con esa gente tan importante, también éramos fácilmente convencibles, así que surgió la idea de empezar con un café espacial. Y en el café espacial lo que hacíamos era llamar a un experto en el ámbito espacial para que nos diera una charla así breve, y después de la charla invitamos a la gente a preguntar, a debatir, y procuramos que el ambiente fuera muy distendido y organizamos en marzo, abril y mayo 3 cafés espaciales. En junio ya paramos porque había exámenes. Al final acabamos organizando una asociación, que es la que hoy conocemos como Orbitando, y continuamos con los cafés espaciales, que es una misión que está actualmente liderada por María, que también se encuentra en este programa, y seguimos desarrollando más actividades de las cuales hablaremos más tarde. Pues muy bien. No sé si Lito estaba por allí también para alguna pregunta, o nos tendréis que hablar de la organización. Sí, yo quería preguntarles que ¿cómo vuestra organización? ¿Cuántos socios sois? ¿Dónde os reunís? ¿Si tenéis algún tipo de local? ¿Cuántos miembros estáis en Orbitando? Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, actualmente somos 8 socios y un satélite. El satélite, bueno, es un estudiante de Erasmus, una estudiante de Erasmus, Carmen Gasco, a la que le mandamos un saludo desde aquí, y bueno, hemos perdido así estos satélites, ¿no?, de vez en cuando, que se nos han ido y han ido volviendo también, como Hanan y Sergio, que están aquí hoy. Y bueno, sí, nos reunimos normalmente, ahora con el tema del confinamiento pues está siendo un poco distinto, ¿no?, pero normalmente nos reunimos 2 veces por semana, siempre en la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada, ya que somos asociación universitaria y, bueno, pues nos pilla bastante céntrico también en la ciudad, ¿no? Y, bueno, pues allí los lunes tratamos de hacer una reunión semanal, allí pues revisamos un poco el estado de las misiones porque, bueno, nos gusta vernos como una especie de agencia espacial en chiquitito, ¿no? Entonces, tenemos distintas misiones que vamos trabajando en paralelo. Y bueno, y los miércoles pues nos solemos reunir para trabajar en conjunto después de esta revisión y su correspondiente etapa que hacemos los lunes, pues los miércoles trabajamos un poquito en algunas de ellas, ¿no? Y bueno, la verdad es que tenemos muchas cositas que hacer, ¿no? Porque bueno, los eventos que hemos organizado no son tarea fácil. Aquí que está Joel lo puede comentar también, y bueno, y los mismos compañeros de Magallanes, cada evento que haces pues requiere un montón de preparación, Y bueno, por suerte sí que contamos con la ayuda de varias entidades, ¿no?, que están colaborando con nosotros. Pues el mismo Exostrato nos dio la oportunidad de hacer un simposio que, bueno, que tuvo bastante repercusión. Nosotros, para nosotros haber tenido más de 70 participantes, pues fue todo un éxito, desde luego. O el mismo Magallanes con esta entrevista, que la verdad es que estamos encantados de estar aquí, ¿no? Y bueno, en esta línea pues tratamos también de difundir lo que hacen otras asociaciones, ¿no? Por ejemplo, pues de Ecosystem 2030 han contactado con nosotros también para hacer difusión. Y bueno, esa es un poco nuestra actividad que tenemos. Las ayudas, aparte de las que has comentado, a ser entidad universitaria, ¿tenéis ayudas oficiales o de algún tipo de estamento universitario o de la Junta o del pues gobierno, sí, del Estado? Esperamos tener algún tipo de ayuda oficial. De momento, la verdad es que no hemos podido beneficiarnos de ningún tipo de subvención, porque bueno, somos asociación desde hace relativamente poquito y sobre todo somos asociación universitaria pues desde ahora un par de meses, poco antes de que empezara el confinamiento. Entonces todavía no hemos podido beneficiarnos de este tipo de ayudas. Pero bueno, esperamos que sí que podamos hacerlo y también esperamos que pues las actividades que estamos llevando a cabo sean interesantes también para conseguir algún tipo de patrocinio, ¿no? Muy bien. ¿Tenéis muchos seguidores? Pues, yo creo que esta es una pregunta para Hanan, que es la pues, líder de todo. La verdad que sí. Bueno, muchos. Depende de lo que consideren mucho, ¿no? Pero yo pienso que son bastantes para... No me he enterado. Se ha cortado. Sí, es que tengo el internet. Que son bastantes. Sí, ¿me escucháis ahora? Ahora sí, sí, sí. Genial. Que os estaba comentando, sí, tenemos bastantes suscriptores en comparación, pues, a hace, no sé, 3 o 4 meses que no teníamos ningún tipo de red social, pero contamos con más de 100 seguidores en Instagram a día de hoy, más de 100 seguidores en Twitter y más de 100 personas suscritas a nuestro correo bisemanal, donde contamos un poco las novedades de las 2 semanas siguientes, contamos un poco lo que se está cociendo por Granada y lo que se cuece también online, todas las observaciones espaciales, todos los eventos y bueno, y más cositas. Así que si queréis, además, suscribiros y os llegará la newsletter. Bueno, además, la newsletter. Muy bien. Muy bien. Orbitando Space. Sí, así en Instagram, página. Ahora, pues 101. Sí, sí, sí. 101. Qué bueno. Ya tenéis 101. Más de 100. Antes. Ahora podéis decir más de 100. Un poquito problema con el audio. Podéis quitar el vídeo si tenéis peor conexión y no pasa nada, porque en realidad el vídeo lo grabamos porque se graba simultáneamente con el audio, pero de momento no lo estamos haciendo nada con él. Pero bueno, si queréis aparecer un momentito bien, pero si tenéis algún problema con los audios, pues no pasa nada porque os quitéis el vídeo o de momento lo apagáis mientras no habláis. Bueno, seguimos con la siguiente pregunta. ¿Podéis hablarnos de la...? No sé si Lito la tiene. ¿Podéis hablarnos de las misiones? Que a mí no me queda claro eso de las misiones. Suena muy bien. ¿Cuáles son las misiones de Orbitando? Las actividades que habéis desarrollado, ¿no? Bueno, yo te lo aclaro. A ver, las misiones básicamente son las actividades que llevamos a cabo desde Orbitando. Como ha dicho Cristian antes, pues tenemos como la mentalidad de una pequeña agencia espacial. Además, nuestra página web también está decorada en ese ámbito, como si fuera una pequeña agencia espacial. Y pues nos ponemos misiones y las vamos tratando. Por ejemplo, lo que ha dicho Sergio al principio de la entrevista, que la idea de Orbitando surgió de hacer unos cafés espaciales y de crear comunidad espacial en Granada, pues el café espacial a día de hoy sigue siendo una de nuestras iniciativas más importantes. Como ha comentado, al principio se hicieron 3 cafés espaciales en una cafetería con Bell Jensen, con Batanair y con Omar Hadamel de la NASA. Entonces tuvieron bastante éxito, aunque volvimos a retomar en enero para hacer cafés espaciales en el ámbito de una cafetería, pues todo esto del confinamiento nos ha pillado un poco mal para eso, pero no nos hemos querido parar, entonces pues estamos haciendo cafés espaciales por Twitch, estamos haciendo directos con charlas divulgativas, hemos hecho 2 Una la hizo el propio Cristian, iba de electrónica en el espacio, súper interesante. Y también otra la hicieron dos compañeros nuestros, que era una observación astronómica virtual desde casa. Nos enseñaron más o menos un poco de astronomía de posición, de cómo observar las estrellas de tu casa, un poco de mitología y constelaciones, y estuvo súper interesante. Y bueno, también han mencionado las que hicimos en el simposio que hicimos junto a Exostrato, que es súper interesante, y casi más de 70 personas. Y luego también la semana pasada realizamos una charla colaborativa con un youtuber que se llama Rafa, del canal Astro en Español, que es un canal divulgativo sobre misiones espaciales, que estuvo también bastante bien por Zoom. Así que eso de momento son las que tenemos, las misiones del café espacial, lo que tiene que ver la misión del café espacial. También hacemos más informal, comentamos películas en Twitch, pero eso es un sábado por la noche que no tienes ningún plan, pues vente con nosotros, te ves la película que eligen nuestros propios seguidores esa semana y la comentamos entre todos con una cerveza en la mano, perfecto, y está muy entretenido. Y a ver, otra de las misiones también que tenemos es la de que se ha cerrado hace poco, un concurso de microrrelatos que se llevó a cabo en Twitter, y la verdad es que tuvo bastante participación y pronto anunciaremos los ganadores, que se llevarán una camiseta de Orbitando personalizada. Así que esas son dos de las misiones. Y luego otra de las misiones, la encargada de la misión es Hannah, que es el Granada Space Hub, que es lo que ha comentado de la newsletter bisemanal, donde ella básicamente prepara los correos para nuestros suscriptores, donde tienen todas las noticias y toda la actividad espacial en Granada y en otros sitios. No, pero por bueno, cierto, los correos, os recomiendo que os suscribáis a la newsletter. De momento están siendo solo cada dos semanas y bueno, estamos tratando de hacerlos pues muy divertidos, ¿no? De hecho, Hanan, bueno, me parece una comunicadora maravillosa y siempre nos trae pues algún meme, alguna historia que siempre es muy interesante, ¿no? Y bueno, como parte también de la misión de Granada Space Hub, pues siempre tratamos de recopilar todos los eventos que van pasando pues a nivel de Granada y a nivel online también, ¿no? Y bueno, pues como ha dicho Hanan, tenemos por ahí un calendario, ¿no? Y tratamos de recopilar todos estos eventos, ¿no? Sí, y sobre todo está enfocado a público joven, divulgativo, bueno, joven de todas las edades, pero que no hace falta que estén formados sobre el tema, porque normalmente suelen ser eso, charlas divulgativas o contenido accesible a todo tipo de público. Aunque bueno, también nos gustaría en un futuro extendernos a empresas del sector espacial y demás. ¿Cuáles son precisamente vuestras actividades futuras? Ah, bueno, Joaquín, di. Para el futuro, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Qué tenéis pensado? Bueno, pues para el futuro yo creo que seguir con el trabajo que estamos haciendo, yo creo que buen trabajo con las dos misiones de Café Espacial y Gran Space Hub, seguir pues organizando charlas, seguir recopilando eventos y proponiendo actividades a todo el que esté interesado en meterse en este mundo del espacio, de la astronomía, de la astronáutica. Y bueno, aparte de eso, pues como comentaba antes, Ecosystem 2030 ha contactado con nosotros para que les demos un poco de difusión. Igual os preguntáis qué es eso de Ecosystem 2030. Bueno, es una cumbre que va a tener lugar aquí en Granada en el mes de noviembre, iba a ser en junio, pero por desgracia, por la situación que tenemos actualmente con el COVID, pues se ha aplazado hasta junio. Y bueno, es una cumbre de muy alto nivel donde va a haber más de 60 expertos dándonos charlas, algunas al menos tipo TED, y bueno, habrá sesiones de networking y habrá personalidades como Paolo Nespoli, astronauta de la ESA, Charlie Wen, cofundador de Marvel Studios, Jacob Cohen, que es Chief Scientist de NASA, o Pete Warden, que es director ejecutivo de Breakthrough Initiatives, y bueno, y está también pues a cargo del programa Breakthrough Starshot, donde están pues diseñando unos Starships para enviar a Alpha Centauri y explorarlo. Y bueno, aparte, bueno, pues para Ecosystem 2030 está, nos piden difusión, ¿no? Y también encargarnos un poquito del tema de voluntarios, ¿no? Porque desde la Universidad de Granada, junto con Orbitando, Natura Libre, que es otra asociación de aquí de la universidad, pues vamos a tratar de encontrar voluntarios, ¿no?, que quieran formar parte también de este Ecosystem 2030, que tendrá lugar, como digo, en noviembre de este mismo año. Y bueno, a raíz de eso también estamos organizando un concurso de relatos que se titula 2030, un horizonte en el espacio. Por aquí se puede intuir un pequeño guiño a 2001, una odisea en el espacio, y obviamente a Ecosystem 2030. Y no podemos dar mucha más información del concurso de relatos, solo que se publicará probablemente, bueno, casi seguro a lo largo de este mes de mayo. O sea que estad atentos a nuestras redes sociales, suscribiros a la newsletter, porque por ahí sí que daremos toda la información. Vamos a ver, el café espacial, habéis comentado tres cafés espacial con tres integrantes de la NASA. La pregunta que yo tengo, la duda, es ¿cómo se hace eso? ¿Tenéis enchufe con la NASA o qué? ¿Mandáis una carta y le decís, mándame a alguien que quiero invitarlo a café? ¿O cómo va? Bueno, integrantes de la NASA creo que solo ha sido Omar Hatale, el resto ha sido Bert Janssen, que bueno, como comentaba Joel, pues uno de los referentes, ¿no?, en cosmología aquí en España, y Eduardo Bataner, que es profesor emérito también de la Universidad de Granada. Con Omar Hatamle, bueno, la cosa es que él es director era director del programa de estudios espaciales, y bueno, yo personalmente tuve la oportunidad de conocerle y de tratar bastante con él, pues este verano que estuve en Holanda, en 2018, perdón, participando de este programa. Así es como lo hemos conseguido hasta ahora, pero no, nos encantaría llegar al momento de levantar el teléfono y pedirle a alguien de la NASA que venga a echar un café con nosotros, ¿no? Bueno, si lo conseguís, nos lo contáis y lo compartimos, si os parece. Por supuesto, por supuesto. Intercambiamos teléfonos, ¿vale? Intercambiamos teléfonos. Bueno, ¿es posible unirse a la asociación? Porque habéis dicho que se apunten a la newsletter, pero bueno, vuestros datos de contacto los tendréis que dar, ¿no? Para que o bien para apuntarse a las actividades a través de correos o de este tipo de petición, o bien para apuntarse a la agrupación, porque en teoría sois de momento poquito, o bueno, simplemente para que os veamos a través de las redes. Bueno, pues ya lo he mencionado, pero lo repito, la página web de la asociación es orbitando.space, y ahí puedes encontrar toda la información básica. Hay una sección del Space Hub donde hay un calendario. En ese calendario están todas las actividades que organizamos y también actividades que no organizamos, pero que publicitamos y difundimos. Así que cualquier apasionado del espacio debería consultar esa sección para ver qué se está cociendo. Y aparte de eso, tenemos Twitter e Instagram en @orbitando_space. Y Twitch y YouTube. Eso tenemos, la página web, que es orbitando.space, y en Twitter e Instagram, @orbitando_space. También tenemos Twitch y YouTube. Y para recibir la información cada 2 semanas, como ya habéis visto, tenemos el correo bisemanal y podéis inscribiros a la newsletter. El correo electrónico es info@orbitando.space. Y con respecto a otra pregunta de si podéis uniros a esta asociación, claro que sí. Yo creo que cualquier persona con ganas de ayudar, gente comprometida, gente que quiere aprender, seguro que puede aportar algo, y estamos deseando recibir más gente. Y para encontrar gente, organizamos el Open Call, y somos un grupo muy transversal. Aparte, aquí nadie es ningún experto. La verdad es que cuando empezamos a hacer esto realmente sabemos poco, pero simplemente a base de hacer cosas, hemos aprendido un montón, y yo creo que hemos aprendido un montón de habilidades en este año y pico que llevamos trabajando, y por eso tenemos la filosofía de Learning by Doing, y eso, que cualquier persona que quiera aportar y quiera trabajar es bienvenida. Sois todos, prácticamente todos, universitarios, por lo que nos has contado. pero de distintas facultades, o todos vais hacia física, matemáticas y este tipo de más relacionadas con todo lo que es el mundo del espacio, que no existe por otra parte ninguna facultad del espacio. Pues la verdad es que casi todos estudiamos física. Luego está Cristian, que es ingeniero, y luego tenemos a Karen, que es la que nos hace todo el tema de diseño y tal, que estudia Bellas Artes, creo, ¿recuerdas? Así que bueno, pues la gran mayoría somos proyectos de físico. Muy bien, pues aquí, pero bueno, tenéis ámbitos. Aquí tenéis a dos físicos ya maduritos, señor Lito y señor. ¿Cómo se sale de esa carrera, por favor? Se sale. Aquí hay dos pruebas palpables. Pues, cuando estás metido en ella, no lo parece, no se ve la salida, pero sí. Sí, daros cuenta que nosotros hacíamos 5 años. Madre mía. Sí, 5 años. Y yo me he atrevido a un máster después de astrofísica. O sea que. Madre mía. Y aquí estoy vivo, de momento. O sea, el COVID-19 no ha podido conmigo, de momento. Ni la carrera, ni el COVID. Lo que pasa es que vosotros lo tenéis, creo que más difícil, porque prácticamente lo que nosotros hacíamos en 5, vosotros lo hacéis en 4. Ya. Yo creo que yo he visto los temarios y demás y yo veo todo más condensado, todo más apretado, ¿sabes? Lo que había antes en 5 horas eran 4, entonces, claro, tienen que estar ahí muy apretadito todo. Pero en fin, ánimo, que es la mejor carrera del mundo, sí, solamente sí. Seguida de cerca de matemáticas e ingeniería. Bueno, ahí tendríamos que hacer un cambio porque los físicos no soy casi nada sin los matemáticos. Por supuesto. Bueno, hombre, nos llevamos más o menos bien. Por supuesto. Nuestras llaves inglesas de destornilladores son matemáticas. Claro. Ay, ay, ay, ay. Sí, señor. Bueno, Agustín, bueno, pues, haz la gran pregunta. Antes porque de... falta la gran pregunta. Bueno, no, antes sí. ¿Todavía no? La hago yo, siempre se la dejo al presi. Sí. Pero bueno, lo único es preguntarle por si quieren comentar algo, alguna anécdota, antes de que os hagamos la pregunta importante, aunque que yo creo que lo vamos a hacer. La pregunta importante ahora la hablaremos. Ahora nos contáis si queréis la anécdota, pero vamos a tener en cuenta. Alguien le ha saltado un móvil por ahí. Vamos a tener en cuenta votos particulares en vez de tener todo orbitando de una vez. Pero no, según lo que salga. No, sí, por favor, igual, porque tenemos aquí un pequeño conflicto, creo. Sí, bueno, un gran igual conflicto. Que nosotros, entonces individual. Ya está. Individual. Ay, individual. Primero, si queréis contar algo. ¿Alguna anécdota graciosa que os haya pasado en una de vuestras cafés o en vuestras charlas y demás? ¿Nos podéis contar alguna? Yo tengo una, precisamente. Y es que hace unas 3 semanas, tres o 4 semanas, hicimos un directo en Twitch donde teníamos que comentar pelis. Entonces decidimos elegir la primera de la saga Star Wars, es decir, la que echaron en 1999. Y yo, pues, nunca había visto esa saga ni ninguna peli y, de hecho, no sabía absolutamente nada de la saga. Gran error. Y, básicamente, la anécdota es que han creado un monstruo, han creado una mega friki. Llevo todo el confinamiento desde que... encontré las pelis, viendo pelis, leyendo cosas, viendo la serie también, todo. Que empezasteis por el episodio 4, como hay que empezar, ¿no? No, lo hicieron mal. Vaya, no me tenía. Vaya, por Dios. Me vi primero la 1, o sea... Bueno. La llevamos al lado oscuro de la amenaza fantasma. Sí. Empezamos por Jar Jar Binks. Visto el tema, iba cuesta arriba, o sea, iba mejorando la saga. Sí. A partir de, si empieza por la 1. Eso es, muy bien. Pues nada. Nosotros somos bueno, pues, de la Guerra pues de la ahora... Galaxia. Por cierto, ayer era el día de la Guerra de la Galaxia, lo sabéis, ¿no? Sí, día 4 sí, de mayo. Sí, estuvimos sí. Celebrando los sí, frikis. Sí, sí. Me ha costado hasta hoy darme cuenta lo de May 4th. Claro, May the 4th be with you, claro. Y lo pasé ayer por el grupo y todo. Han creado un monstruo. Bueno, está bien. Bueno, Agustín. Bueno, pues la pregunta importante, yo se la voy a hacer a Cristian y cada uno de vosotros, si queréis, se la hacéis a otro. Bueno, lo del toro. Joaquín. El toro enamorado de la luna es que es la hora de las músicas en los edificios. En los balcones. Del fondo. Pero me parece a mí que a lo mejor es alguno desde Pamplona o desde algún lado el que está, ¿no? No, es mía, perdón. Yo creía que no entraba. Sí que entra, sí, pero fuerte. Sí. Los micrófonos con su ganancia dinámica. Bueno, Cristian. Claro. Sí. ¿Interestelar o 2001? Una odisea del espacio. Tus razones. Bueno, yo me decanto por 2001, una odisea en el espacio. Y bueno. A ver. Ya veo muchas risas por ahí. De momento, respuesta acertada. Yo me decanto por 2001 porque creo que en el momento que salió, la visión que da del mundo me parece muy interesante, ¿no? El análisis histórico que se puede hacer, si hoy en día, claro, tenemos que tener en cuenta de que fue pues justo el año antes de la llegada del hombre a la luna, si no entiendo mal. Uh-huh. Claro, en 10 o 15 años de no existir una carrera espacial, de no existir ningún tipo de tecnología que hubiera salido al espacio, de repente, pues estábamos en mitad de una carrera espacial y el hombre estaba a punto de pisar un cuerpo celeste que no fuera la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que refleja ese 2001, ¿no? Si todo está avanzado así de rápido, ¿cómo será en 2001? Y bueno, luego ves cómo ha evolucionado la historia y dices, pues no tenemos una base científica allí en la Luna, ¿no? Pero bueno, sí que me parece muy interesante de todos los temas que habla la película. Bueno, vamos con retraso, Cristian, por el tema económico, porque al final se acabó el dinero en la NASA. Si no, no sabemos qué hubiese sido si hubiesen llegado al 2001. Ahora ya estamos por el 2030 o no sé qué, o más. Sí, es cierto. Y bueno, ¿no? También es cierto, por otro lado, yo creo, el tema de la madurez de la tecnología, ¿no? Ahí estuvo el crack de la bolsa de 2001 por culpa de Internet, ¿no? El .com, que bueno, venía también porque todas las empresas quisieron entrar en Internet y la tecnología no estaba lo suficientemente madura. Entonces, igual también es verdad que hacía falta tiempo, no lo sé, pero igual, y obviamente el tema económico, el tema de que, bueno, pues una vez ganada la Guerra Fría, pues igual ya no era tan interesante. A mí, de la película en sí, me parece muy interesante el tema trascendente que tiene, ¿no? De evolución, la evolución desde esos homínidos hasta que llegan a seres humanos con una sociedad espacial y más allá, ¿no? Más allá de llegar a otra especie, ¿no? Yo creo que ese también es uno muy bien. De los leitmotiv de Orbitando, de ir más allá y de bueno, convertirnos en algún momento en una especie interplanetaria, ¿no? Pues muy bien, Cristian, lo siento por los demás, ya no queda tiempo para que contestéis porque tenemos que seguir el programa. Que digan una o la otra. Bueno, si no pone tienen que contestar. Cara, que es una broma. Que digan una o la otra y ya está, no hace falta. Ya la explicación. La respuesta correcta, chicos, lo siento. Ya. No, aquí no hay correcta, ¿eh? Son gustos de pedir. ¿Animaros Cristian, María y Hanna o Sergio? Bueno, yo tengo que confesar una cosa. Una broma, Cristian, que yo soy de 2001. Venga, cuenta. Venga, que yo aquí no venía a hacer enemigos, pero 2001 no la he visto. Así que solo puedo decantarme por interés. Repito lo mismo que con Star Wars. Un fallo. Ya. Fallo. Bueno. No te preocupes, cuando la veas te seguirá gustando más Interestelar, te lo aseguro. Estoy totalmente de acuerdo más con José Luis. ¿Has visto? O sea... Sí. Ana, ¿tú eres Interestelar? 100%, vaya, es que perfecto. Yo creo que a 2001, una odisea en el espacio, se le da mucho valor porque es antigua. Entonces las cosas antiguas van cogiendo valor. Pero si vemos Interestelar dentro de 30 años, vamos a decir también que es mejor que cualquiera. Estoy de acuerdo. Dentro de 30 años, no nos acordaremos de Interestelar y 2001 estará ahí. No te acordarás tú, 2001. No te gusta. No te acordarás tú, no te gusta. Yo me acordaré perfectamente. Pero es genial. ¿Y María qué dice? Madre mía, que hay una guerra, ¿eh? No. Es que yo soy de centro, yo no sé si elegir a papá o mamá, es que me gustan mucho las dos. Me gustan las dos, vale, pues lo dejamos ahí 50-50. Lo dejamos ahí. Yo bueno, a tope con las pues... dos. Aparte del un poquito de risa, de cachondeo que hacemos, esa pregunta la hacemos a todos nuestros invitados. Lo hacemos de cantar un poquito por una película u otra, pero para reírnos un poquito, echar unas risas, y algunos son partidarios de una, de otra, ¿vale? Y entre vosotros, que sois gente de una edad muy joven, por ahí de las dos, o sea que está muy bien. Eso rompe un poquito los esquemas que teníamos que bueno, teníamos, sí, habíamos hecho una curva con desviación típica y demás, y ajuste por mínimos cuadrados, que decía que los jóvenes te decantaban más por Interestelar y los más maduritos por... Pero aquí la curva se ha torcido un poco. Año de corte. Muy bien. Bueno, pues lo dicho, muchas gracias por muchas estar gracias. Con nosotros. Podéis seguir ahora en el programa hasta el final, porque seguimos con nuestras sesiones. Hoy alargaremos un poquito más el programa, porque nos queda a nuestra querida química de cabecera, que nos tiene que contar algo, y por supuesto algo de Revista Astronomía también comentaremos, si no todo lo que podamos. Sí. Así que cuando tú quieras, Isabel, pues... Bueno, espérenme que me escuchéis bien y que no se entrecorte, porque vamos, yo... ¿Quitar el vídeo mío? Mal. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la química de la conservación de los alimentos. Le vamos a dedicar varios capítulos y este va a ser el primero. Y en concreto, bueno, pues la intervención de hoy vamos a hablar de los colorantes. ¿Por qué es importante la química de la conservación de los alimentos? Bueno, pues pensar cómo ha cambiado la población de la Tierra. Pues prácticamente hasta 1820 la población de la Tierra era constante. Había epidemias, había... época de sequía, en fin, que prácticamente no cambió. Y fue desde 1820 hasta 1995 en donde se ha registrado el mayor cambio de población de la época más antigua. Se pasaron de 1.000 millones a 5.700 millones de habitantes. Pero... si todo sigue como está previsto, como pensábamos que iba a ocurrir, en el 2050 pues se espera que haya una población de 11.500 millones si el COVID-19 y otros bichitos lo permiten. Bueno, pues este aumento tan grande del número de habitantes ha ido a la par que un aumento del mejor nivel de vida de los terrícolas. Entre otras cosas, pues debido a la química. ¿Y por qué? Bueno, pues porque la química ha hecho posible, pero primero la provisión de alimentos. ¿De qué manera? Bueno, pensemos en los abonos químicos. Los abonos químicos tienen ahora muy mala prensa, están denostados, pero gracias a los abonos químicos ha aumentado el rendimiento de las cosechas de forma exponencial. Tenemos prácticamente la misma superficie cultivable en el año 2000 que en 1950 en toda la Tierra, pero la población de cereales es un 235% mayor. ¿A qué es debido esto? Bueno, pues al uso de los abonos. Y aunque la química no nos ayude a producir más elementos, también es cierto que más alimentos, también es cierto que nosotros perdemos mucho de los alimentos producidos, y este es el gran reto. Se pierde el 50% de los alimentos perecederos, la leche, carne, pescado, vegetales y frutas, y el 25% de los no perecederos, como la harina, el azúcar. Entonces, lo peor de todo esto es que además muchos de los alimentos se consumen en mal estado y producen enfermedades. Entonces, vamos a ver qué es lo que ha hecho la química para mejorar el aspecto de los alimentos, la conservación de los alimentos. Y bueno, lo de siempre, ¿no? Ya sabéis que la palabra química, pues tiene, cuando sobre todo cuando se aplica a la alimentación, es decir, que un alimento tiene química, pues ya le estás poniendo una etiqueta negativa, pero lo cierto es que sin la química, los alimentos no serían los seguros que son. Entonces, pensar en nuestros abuelos, en la familia de nuestros abuelos, ¿cómo se alimentaban? Pues se alimentaban prácticamente de lo que se producía en la comunidad en la que vivían, en el trueque, en las cosechas propias o en los excedentes que tenían otros amigos y vecinos. Ahora todo ha cambiado, aunque yo creo que a partir de ahora va a cambiar todavía más. Mientras que nuestros abuelos prácticamente eran todos productores, pues nosotros hemos vuelto simplemente consumidores. El convertirnos en consumidores es lo que ha posibilitado que las ciudades sean más grandes y además estén lejos del medio rural. Pero pensad también que sin la química no sería posible la cadena de frío que es necesaria para el transporte de los alimentos. ¿Cómo interviene la química aquí? Bueno, pues tenéis que la expansión y compresiones de los líquidos refrigerantes son fenómenos físico-químicos, ¿no? Y por otro lado también las resinas de las que están cubiertas esos trailers frigoríficos, que son los que lo aíslan. Pero ya concentrándonos en lo que es en sí los alimentos, ¿qué es lo que ha hecho la química para permitir elaborar y vender alimentos mejores y más atractivos para el consumidor? Bueno, pues ha añadido una serie de sustancias que potencian las características organolépticas, el olor, el sabor, el aspecto, y también otras que han permitido conservarlos más tiempo porque dificultan el ataque de los microorganismos, de los patógenos. Entonces, en la sesión de hoy nos vamos a centrar más que nada en los colorantes. Y entonces, cuando hablamos de colorantes, pues siempre pensamos en colorantes antiguos, pero no es así. Tenemos colorantes, la mayoría de los colorantes son colorantes naturales. El colorante natural por excelencia es el caramelo. El caramelo que se puede obtener de distintas maneras. Otros colorantes usados son la eritrosina, que se usa sobre todo en las cerezas que van en almíbar, el pardo FK, el aluminio, fijaros, el aluminio, en la cobertura de confitería, y muchísimos, muchísimos más. Pero para todo esto, para poder añadir colorante y que sea algo que no nos provoque más problemas, pues tiene que haber una legislación. El primer intento de legislación pues se produjo en 1967 en España. Y todo fue a cuenta, bueno, pues de una comisión interministerial de alimentos que se creó en 1960 y que, bueno, a la que se le encargó elaborar el texto del Código Alimentario Español. En esto tuvo que tener mucho que ver el profesor Villanueva, que fue un profesor español que propuso la creación del Code Alimentario Mundi, o sea, un organismo de carácter mundial cuyo cometido era elaborar las directrices en materia alimentaria. Entonces, a raíz de esto, pues ya en España, en 1967, se publica el primer decreto, el decreto en concreto 2487/1967, que aprueba el primer texto y obliga a su cumplimiento. Y a partir de ahí, anualmente, pues se van publicando distintas actualizaciones. Después ya con la democracia, a partir de 1981, ya aparecen listas positivas de aditivos autorizados y también se excluyen otros que no, todos los que no estén en ella. y sucesivamente, bueno, pues a partir de 1983, cualquier aditivo, entendiendo por aditivo cualquier cosa que añadamos a los alimentos procesados, exige la aprobación de una extensa documentación que se presenta en el Ministerio de Sanidad y Consumo y en la que, bueno, entre esa documentación tiene que estar una bibliografía y una explicación de las necesidades del compuesto, un análisis de pureza, una cinética del aditivo, unas pruebas toxicológicas, los efectos cancerígenos, los efectos de la reproducción y la acumulación a través del tiempo. Después de analizarse esa documentación, pues ya se ve si es conveniente o no, ¿eh?, que se incluya dentro de los aditivos permitidos. Entonces, solo se pueden usar esos aditivos y entonces, bueno, pues hemos ido viendo a lo largo del año cómo han ido desapareciendo aditivos que antes sí se usaban. Por ejemplo, os pongo el ejemplo más claro del ácido bórico, ¿no? El ácido bórico se le echaba a la gamba para que las gambas no se pusieran negras. Estoy hablando de gambas recién pescadas. Entonces le echaban ácido bórico y no cambiaban de color. Bueno, pues el ácido bórico ya hace mucho tiempo que está prohibido. Y como decía, pues hoy nos vamos a centrar en los colorantes. Entonces, como decía, también, pues siempre pensamos que los colorantes son sustancias artificiales y no es así. La mayoría son de origen natural. Hoy he hablado en unas primeras pinceladas del caramelo y es el más usado de todos los colorantes. El 90% de los colorantes añadidos a los alimentos es caramelo. Y pues pensemos, por ejemplo, en las bebidas de cola, en las bebidas alcohólicas como el ron o el coñac, en bollería, en galletas, llevan como colorante el caramelo. Bueno, ya sabes, azúcar, ¿no, Isabel? Al final es azúcar. Pero el caramelo es algo especial, ¿no? No he querido entrar de a qué se llama caramelo, porque hay dos tipos de caramelo. Hay cuatro tipos de caramelo. Vale, vale. Caramelo tipo 1 y 2, que es el que se obtiene calentando exclusivamente el azúcar. Y luego después están los caramelos 3 y 4, que es azúcar con otros compuestos como el amoníaco o el sulfito de amonio, ¿eh? Eso por Dios. Tienen una ingestión limitada, una dosis diaria, vamos. Entonces, ese sería el más usado de todos. Es de color marrón, que será más o menos claro según la cantidad, el color que aporta marrón, más o menos claro dependiendo de la cantidad que pongamos. Y otro colorante que se conoce de siempre es la curcumina. La curcumina que se obtiene de la cúrcuma es de color amarillo y, por ejemplo, está presente en el curry, ¿no? Le confiere al curry ese color amarillo característico. Y bueno, pues se obtiene a partir del rizoma de la cúrcuma, que se cultiva principalmente en la India. Entonces, en esto, pues fijaros, sí que tienen que ver los colorantes en tantas cosas, ¿no? Porque para ir a la India, para ir a las Indias, a por especias, pues se hizo un maravilloso, ¿no? Se planeó un viaje y con ese viaje pues se descubrió América. Y el objetivo no era descubrir América, el objetivo era encontrar una ruta más corta para llegar a la India para comprar las especias, que eran muy, muy valoradas en la Edad Media precisamente por eso, porque servían para conservar los alimentos o para darle otras propiedades. Otro colorante muy famoso y también natural es la cochinilla, que se obtiene precisamente de las hembras de estos insectos parásitos. Tiene un característico color rojo. Y el compuesto que lleva cuando se machaca la cochinilla es el ácido carmínico. Fijaros, se necesitan 100.000 cochinillas para producir un kilo de colorante. Y realmente el ácido carmínico por sí no tiene ningún color. El color se produce cuando se une al calcio o al aluminio que está presente en los alimentos. Entonces le da un color muy espectacular, tiene unas características biotecnológicas impresionantes. Otro de los colorantes naturales es la clorofila. Bueno, yo creo que todos tenemos claro que la clorofila aporta ese color verde, ¿eh? Y la clorofila tiene una estructura química súper compleja. Hasta 1940 no se supo su composición química. Y en el centro de esa composición tiene un átomo de magnesio en el eje central. Bueno, no, la importancia de la clorofila no es solo por el color verde, sino porque también impide que se degraden los alimentos que lo contienen de forma natural. Entonces, cuando estamos ingiriendo este colorante, no solamente le está proporcionando ese color, sino que le está dando también esa propiedad de conservante. Después tenemos los carotenoides y las xantófilas. Y ya entramos ahora en lo que son los colorantes propiamente sintéticos de síntesis química, que se llama. Bueno, en España la cantidad total de colorantes sintéticos está limitada por unas cantidades, está entre 100 y 300 miligramos por kilogramo para cualquier alimento sólido, y está limitada a 70 miligramos por kilogramo de bebida refrescante. Bueno, los colorantes sintéticos son mucho más estables que los naturales ante las operaciones tecnológicas, pero también presentan otros problemas, como por ejemplo, pues se descoloran por la acción del ácido ascórbico, que es uno de los aditivos antioxidantes más usados. Las fórmulas de estos conservantes sintéticos, bueno, son súper complejas, y solamente voy a nombrar los más importantes. Por ejemplo, la manera de nombrarlos, pues con una letra y unos números. Por ejemplo, la E102 es la tartracina, que está autorizada en más de 60 países, incluida la Unión Europea y en los Estados Unidos, y bueno, pues se usa ampliamente en alimentos como las galletas, los helados, las sopas, las bebidas. Es el famoso colorante amarillo de la paella, El colorante alimentario que casi todos tenemos en nuestras comidas es la tartracina. Y es el sustituto del azafrán, el azafrán mucho más caro. La tartracina aporta el mismo color, aunque no el mismo sabor. Otro colorante sintético es el amarillo de quinoleína y el amarillo anaranjado, que bueno, su propio nombre pues nos dice el color, que se usa para dar color a los refrescos de naranja, a los helados, a todo lo que sea de color más o menos naranja. El amaranto, que es el E123, que da color rojo a los alimentos. Y bueno, en la mayoría de los países este colorante pues está siendo prohibido porque hay sospechas de que es cancerígeno. El rojo cochinilla, que es semejante en color a la cochinilla, ¿no? Al que produce la cochinilla, pero que no tiene ninguna relación con él, que se usa para dar color fresa a los caramelos, a los productos de pastelería. La eritrosina, que es la que se usa en los postres lácteos. El azul patentado, que aunque se llame azul patentado, bueno, proporciona color verde ácido brillante. Y luego tenemos colorantes para las superficies, o sea, los colorantes que se les echan a los alimentos que necesitan tener una superficie con un determinado aspecto. Os pongo, por ejemplo, el recubrimiento de las granjeas, de las peladillas, de los chicles, de las bolitas. Bueno, pues los colorantes usados son el carbonato cálcico, los colorantes son el dióxido de titanio, óxido e hidróxido de hierro, aluminio, plata, oro, en fin. Esto algún... Un montón de elementos que nos tomamos sin quererlo, ¿no? Efectivamente. Bueno, Isabel. Con dosis mínimas, porque evidentemente de oro, oro habrá micra. De oro. Sí, sí. Hay que hacer un lavado de estómago para sacar una pepita de oro, ¿no? Bueno, Isabel, vamos a tener que ir terminando, no sé si te queda mucho para poder... Con esto precisamente finalizaba el capítulo de los colorantes. El próximo día, bueno, pues seguiremos hablando de otro aditivo químico que han hecho posible que los alimentos que tenemos hoy en día sean completamente diferentes de los que tenían nuestros abuelos. Pues muchas gracias, como siempre, espectacular, Isabel, y bueno, gracias por traernos esto. Bueno, a mí el que más me gusta es el azafrán, efectivamente, pero bueno, ya sabemos que está sustituido. Y vamos a seguir con la revista, pero un momentito antes vamos a aprovechar también para decir, aprovechando que está aquí Joel, le tenemos que dar las gracias porque nuestras charlas confinadas, no lo hemos dicho antes, ¿cuál va a ser la del futuro, la del próximo domingo? Porque todavía no lo sabemos, aunque sabemos que va a ser de astrobiología. No sé si Lito ha recibido ya el correo de cuál será, pero tenemos que decir que el domingo pasado tuvimos meteoritos y Joel, pues muchas gracias porque como siempre estuviste espectacular y tuvimos una gran afluencia de personas. ¿Qué tal te sentiste en nuestras salas confinadas, aunque era tu propia sala? Bueno, pues muchísimas gracias por la alusión, Agustín. Pues como siempre, un placer haber colaborado con vosotros y más en ese proyecto tan bonito de las charlas confinadas Magallanes, ¿no? Sin lugar a dudas, muy útiles para aliviar la pesada carga de la cuarentena para muchas personas. Pues la verdad es que es una charla que, como comenté en su día, como comenté el otro día en la misma, es muy importante para mí, significa mucho para mí porque es una de las primeras que desde Sostrato empecé a impartir. Ya sabéis que Sostrato es la Asociación de Anuncios de Astrogeología y, por tanto, nos dedicamos concretamente a la meteorítica, que es una de las ramas más importantes de las ciencias planetarias, porque nos permiten estudiar el universo in situ, y ha sido un placer tener a tanta gente interesada, gente también neófita en el mundo de los meteoritos. También, si no recuerdo mal, estuvo con nosotros el ingeniero Juan Luis Cano. Juan Luis Cano, sí señor. Se conectó del Centro de Defensa Planetaria en Italia de la ESA, la Agencia Espacial Europea. Y eso quiere decir que el tema meteorítico es de interés para todo el mundo. Bueno, y si te dedicas como este hombre a la defensa planetaria, pues ya ni te cuento. Pues nada, con ganas de ver cuál es la siguiente, la de este domingo. Y ya sabéis, cuando queráis me lo decís, os abro la sala sin ningún tipo de problema y continuamos con este maravilloso proyecto de las charlas confinadas. Muchas gracias. Que continúen en el tiempo, aunque acabe el confinamiento, que espero que sea más pronto que tarde. Muy bien, muchas gracias. Y la dará en principio Isabel Román Ramón, pero todavía no nos ha mandado el título ni la publicidad, así que yo me voy a poner en contacto hoy mismo con él para que lo haga lo antes posible y poder promocionarla con tiempo suficiente, aunque ya tenemos, digamos, auditorio fiel, pero si podemos captar todavía más, mejor, ¿no? Pues claro. Muy bien, pues vamos con la revista que toca esta semana. Sí. Cuenta lo que quieras, pero sobre todo la noticia más importante de la revista al principio, claro. Y después lo que tú quieras contar. No, yo comento como siempre la revista, cuando sale cada mes la revista Astronomía, ¿vale? De la cual estamos suscritos, y yo la recibo, por ejemplo, en formato PDF, lo puedes comprar en papel y en PDF, yo la recibo en PDF. Y nada, la revista de este mes, de mes de mayo, viene con los siguientes artículos importantes. Siempre destaco los centrales, los más importantes, es mucho más extenso de lo que yo comento aquí, por supuesto. El primero que quiero comentaros es un artículo escrito por nuestra querida amiga Virginia Sánchez Moreno, que habla sobre la ciudad de las estrellas, aquí en Chiclana. ¡Anda! ¡Muy bien! Es un artículo extraordinario que nos cuenta de por qué vale mucho la pena ir a Chiclana a ver la ciudad de las estrellas, conocida por todos nosotros, como sabes bien, Agustín. Bien, pues ese artículo quería destacarlo, de nuestra querida amiga Virginia. Vienen unas fotitos aquí y todo lo que hacen y todo lo que les ha llevado, el proceso que les ha llevado a construir este proyecto tan, tan interesante aquí en Chiclana, la ciudad de las estrellas. Después tenemos más cosas. El episodio central viene muy al hilo de lo que acabamos de discutir aquí, que es astronomía y cine, ¿vale? Dice, la astronomía ha sido un ingrediente fundamental de las pasiones y de la imaginación humana, siempre presente en nuestras formas de expresión artística. El cine, lejos de ser una excepción, es uno de los modos de arte narrativo más llenos de astronomía de cuantos hay, como sabéis, ¿no? Entonces nos hablan de las películas, una serie de películas interesantes a nivel de astronomía y cine. Por supuesto, empiezan con 2001 y os puedo decir alguna que otra. Hacen un recorrido histórico desde Le Voyage dans la Lune. Acordaros esa antigua en blanco y negro que salía un cohete, sí, que pegaban el ojo a la luna. Tan antigua, ¿verdad? Pues desde eso... Dicen pues, que la primera, ¿no? Dicen que fue la primera. Se puede considerar de astronáutica y astronomía en el cine. Después nos hace un repaso sobre la guerra de los mundos, tipo ya más jocosas como Mars Attack, John Carter, hable de el primer orden, Planeta Rojo, en fin, un montón de ellas, no voy a contar todas, diré las más grandes que son, como ya he dicho, 2001, Contact, Apolo 13, Interestelar y Gravity, por comentaros algunas pocas de las que vienen en el artículo. Muy interesante, es de Carolina Jiménez. El siguiente era Astrofísica en nuestras fotos, 1. Pues, por lo tanto, promete que habrá parte 2, que algo más que fotos bonitas, las nebulosas, y nos explica cómo en esas nebulosas que sacamos los astrofotógrafos, a veces los aficionados incluso con tan lujo de detalle, ¿cómo podemos hacer astrofísica mirando todos esos detalles? Que aquí hay hidrógeno, aquí hay helio molecular, aquí hay no sé qué tal. Fue un artículo muy interesante sobre qué ciencia podemos sacar de nuestras fotos, no solo bonitas fotos, sino que también podemos sacar ciencia. Es de Daniel Revilla. En Viajeros tenemos el Observatorio de Toulouse, de Paco Bellido, que nos habla sobre este antiguo y histórico observatorio que se puede visitar. Más cosas, ya tenemos la parte de observación, la parte central de qué podemos ver este mes, el sol que está completamente listo de papeles, no hay actividad ninguna, las gráficas son planas, más observación lunar, bueno, los cometas y meteoros durante el mes de mayo, como siempre. ¿Qué más? Tenemos, ya las secciones de dobles de Rafael Benavide, que nos trae los campos de la Osa Mayor, y la sección de variables de nuestro amigo Juan Luis Cano, que nos trae la supernova de invierno, la SN2020V. Bien, más cosas por aquí que os puedo comentar antes de llegar a la sección... hay una sección muy, muy interesante, muy, muy, muy correcta en este tipo de confinamientos, que es qué podemos ver desde el balcón. Es profeso para estas fechas en las que vivimos, ¿no? Que podemos ver desde el balcón. Muy bien, más cositas, pues ya llegamos a la parte de prueba de material, que habla sobre TS Optics 180 aprocromático, y por fin llegamos a la parte de fotos. Como sabéis que nosotros somos aficionados a la astrofotografía, y hay varias personas en la agrupación, entre las cuales me encuentro, que mandamos fotografías a la revista y tenemos la suerte alguna vez que nos han publicado. Pues tenemos nuestros compañeros Lupe y Andrés, que les han publicado una más, la enésima, no sé cuántas llevarán ya, yo supongo que 4 o 5. Y esta, Guadalupe. Igual, Guadalupe Fernández y Andrés Jovacho. Correcto, y vuelven a publicarles una este mes, que es una preciosa foto, no la perdáis, del cometa 2017T2 Pan-STARR al ladito del doble de Perseo. Es una maravilla. Aquí explica cómo lo han hecho, que telescopio, cuánta exposición, etcétera, etcétera. Vamos, pero la foto es una maravilla. El doble cúmulo de Perseo, que ya de por sí es un campo estrellado muy bonito, y el cometita aquí al lado. Una preciosa foto. Enhorabuena de nuevo, compañeros, a Andrés y Lupe. Agustín. Y ya, dime. Va a haber que pensar ya el pi de platino, no el de oro. De oro, el pi de platino. Para nuestros compañeros, ya el pi de oro ya lo tienen superado. Ya, sí. Van de largo ya. Sí. Y ya con esto ya termino, y siempre, como siempre, recomendaros la lectura cada mes de nuestra revista de astronomía en español. Apoyemos la astronomía en español comprando nuestra revistita, que falta hace que no desaparezca, la única que tenemos. En española totalmente, porque también sabemos que la que traduce Lito es un poquito más internacional, ¿verdad? Bueno, ya no nos da tiempo para Universo, que es la otra revista que podíamos traer hoy, pero como Universo es cada 2 meses, podemos verla la semana que viene, si te parece, Lito. Vale, de acuerdo. Te toca tu sesión, pero vale. Pues ahora, interesante que... Ahora, Agustín, lo que deberíamos hacer antes de dar la despedida es encender todo el mundo las cámaras para hacer la fotito, y ¿no? Hacer la foto, por supuesto. Venga. No marcharon, hacemos la foto de rigor, la hacéis cada uno también para tener varias. Y bueno, gracias a Orbitando, gracias a Joel y gracias a todos los compañeros de Magallanes, gracias a nuestro corresponsal en Pamplona. Thank you.